Y en la red nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias nos ocupamos de la situación que se vive en el CONICET, donde continúa el ajuste y unos 2.100 científicos investigadores han quedado afuera de la carrera. Para hablar del tema estamos en contacto telefónico con Nuria Hiniger. Ella integra la agrupación Liberación, Corriente de Universidad, Ciencia y Tecnología. Nuria, buen día. Pepe Frutos desde Farco te saluda. Buenos días, ¿qué tal? Gracias por atendernos, Nuria. Bueno, ¿nos contás cómo es esto de que 2.100 investigadores y científicos han quedado afuera del CONICET? Bueno, efectivamente el viernes se conocieron los resultados, los que ingresaron este año a la carrera del investigador científico de CONICET, que es una planta permanente del Estado de investigadores e investigadoras. El CONICET, que es el principal organismo de producción de conocimiento después de las universidades nacionales, y se conocieron esos resultados, y entre ellos lo que ocurrió, nosotros ya sabíamos, todos sabíamos que iban a ingresar 450, en realidad el dato fue que se presentaron 2.500 y entraron solo 450, es decir, que quedaron 2.100 investigadores e investigadoras de todas las áreas del conocimiento sin trabajo. Estos compañeros y compañeras que se quedaron sin trabajo, algunos de ellos vienen con becas, digamos, que hasta ahora tuvieron becas, se acabaron de enterar que se quedaron literalmente sin trabajo, y otros, por los ajustes de los años anteriores, vienen ya sin pasando un año sin trabajo en el CONICET, o incluso más, incluso dos, y por eso también lo que se produjo este año es una suerte de embudo, ¿no? Porque aquellos que no entraron el año pasado, aquellos que no entraron el anterior, y aquellos que no entraron el anterior, ahora se vuelven a presentar, y estas son las consecuencias, que son verdaderamente dramáticas, porque estamos hablando de trabajadores y trabajadoras altísimamente calificados, que tienen sus doctorados, incluso postdoctorados hechos, que investigaron acá, incluso que investigaron en el exterior también, y que sin embargo no tienen trabajo, ¿no? Y no tienen chances o perspectivas reales de conseguir trabajo, porque el ajuste no impacta nada más sobre el CONICET, sino que impacta sobre el conjunto del sistema científico, tecnológico, público, INTA, CONEA, CONADE, a todos los organismos científicos, y por supuesto también las universidades nacionales. Uh-huh. Nuria, ¿y el criterio para dejar afuera tanta gente de lugares tan claves para el desarrollo científico de nuestro país es un criterio académico, científico o meramente económico? No, a ver, hay un cupo que estipuló el gobierno, que es de 450 investigadores e investigadoras por año, que se supone que ingresan, digo se supone porque todavía no les dieron el alta los del año pasado, así que se supone, pero bueno, al principio hay un cupo de 450 investigadores que se suman anualmente al CONICET, o que se sumarían anualmente al CONICET, en un país que en el cual el Estado produce mucho más doctores de los que realmente este gobierno requiere, ¿no? El modelo económico que este gobierno está implementando no requiere tantos doctores, tantos investigadores calificados como los que produce, como los que se producen en las universidades y como los que el CONICET financia con sus becas. Con lo cual, el ajuste es estrictamente económico, digamos, y es político en cuestiones estratégicas. Este es un gobierno que sigue formando doctores para que se vayan a trabajar al exterior, ¿no? Es un lugar del país dependiente, como exportar materia prima, ¿no? Valga la enorme distancia, además estamos hablando de personas y personas hoy muy angustiadas por esta situación, pero es como exportar cualquier materia prima en nuestro país. Lo que se está ocurriendo ahora llama fuga de cerebros, es exportar científicos y científicas altísimamente calificados a los países centrales, a las agencias internacionales que definen qué se investiga y qué no se investiga en este mundo. Con lo cual, además de que se han quedado sin trabajo y de lo inmediato de la situación, hay un problema de soberanía política en el modelo que este gobierno está llevando adelante, y eso impacta directamente contra la ciencia y la tecnología. Nuria, eso está pasando ahora, digamos, porque se había logrado muchos avances repatriando a muchísimos científicos y científicas que estaban en el exterior trabajando y en buena posición, y que se hizo un esfuerzo en el anterior gobierno por repatriarlos. ¿Eso se está revirtiendo otra vez? Definitivamente. Por ejemplo, simplemente un caso, de los 450 que ingresaron en el área de salud, ingresaron más o menos 30 y pico. Cuatro de ellos, de los que ingresaron, ya dijeron que tienen puestos de trabajo en el exterior y que se van a quedar afuera. Es decir, la fuga de cerebros no es un chiste, es una absoluta realidad. En todas las áreas del conocimiento, sin ir más lejos, yo tengo una tesista a la que dirijo que está intentando irse a Alemania en este momento. Las perspectivas para los científicos en la Argentina con este proyecto de país vigente no existen. Los proyectos de investigación están desfinanciados, las unidades ejecutoras, que son los institutos de investigación, están financiados. Literalmente, ¿no? Los proyectos de investigación en los que yo participo no tienen, estamos en cero pesos, cero. Estamos esperando que giren los fondos hace un montón de tiempo y están congelados. Así que no es un eufemismo, no es una metáfora, es una realidad concreta. Los científicos se van porque en Argentina hoy no se puede investigar, no tenemos fondos para hacerlo, no tenemos perspectivas de continuidad porque los más jóvenes se tienen que ir, los equipos de trabajo no se pueden consolidar. Bueno, y a pesar de lo que... Y en el marco, en realidad, más que a pesar de lo que Barañao es capaz de decir en los medios, lo que ella salió en una nota en Clarín de Barañao, una entrevista que le hicieron, que es el exministro, ahora el secretario, que es vergonzosa. En ese marco, además, en un marco de ajuste tremendo, el secretario de Ciencia y Tecnología del Estado miente y además es capaz de decir con diferencia de 2 semanas. Que el PDI bajó un punto para ciencia y técnica. Dijo hace 15 días en La Nación que el porcentaje del PDI para ciencia y tecnología estaba en 0,6 y hace 2 días dijo que está en 0,5. Es una vergüenza, es un hombre que no tiene ningún interés en que el desarrollo científico y tecnológico efectivamente se produzca. Nuria, parece algo obvio, pero estaría bueno que le puedas contar a la audiencia quiénes son los científicos y científicas, porque tal vez no se toma dimensión de que estamos hablando de gente que ha hecho carreras universitarias, que ha hecho doctorados, que se ha especializado. Sí, efectivamente, estos 2.100 compañeros y compañeras que se han quedado afuera son... Bueno, personas como todos nosotros y nosotras, que han hecho carreras universitarias de distintas disciplinas, que hay ciencias exactas, de matemáticas, física, ciencias biológicas, medicina, ciencias sociales, antropología, sociología, economía, derecho, bueno, educación, las distintas disciplinas científicas y humanísticas, y que han terminado sus carreras universitarias y que luego han hecho un doctorado. Doctorado es un título de posgrado, después de hacer la carrera de grado, existen carreras de posgrado, una de ellas es el doctorado, que es una carrera especial, donde lo que se aprende es a investigar fundamentalmente, ¿no? Así está planteado. Y en ese proceso de aprendizaje, uno investiga, hace una gran investigación que dura 5 o 6 años, en donde lo que adquiere, además de producir conocimiento y hacer contribuciones al conocimiento acumulado, lo que hace es aprender el oficio del investigador. Los que ingresan a la carrera, esto que ocurrió el viernes, digamos, los que se quedan afuera, son ya doctores o doctoras, porque la carrera del investigador es una planta permanente, digamos, del Estado Nacional, de investigadores e investigadoras, que trabajamos en CONICET, investigando distintas cuestiones. Y esas cuestiones que investigamos las hacemos en equipos de investigación que tienen temas y problemas de desarrollo científico y tecnológico que están convalidados por la comunidad científica, digamos, los que deciden qué se investiga y qué no, en este momento en este país es la comunidad científica. Nuria, ¿cuánto hemos retrocedido en estos años de gobierno de Mauricio Macri a nivel de América Latina en cuanto a ciencia y tecnología? Bueno, lo que pasa es que lo que ocurre en Argentina está inmerso en el concierto de lo que está ocurriendo en América Latina. La oleada de conservadora y la oleada de recolonización de América Latina, como me gusta a mí llamarlo, no impacta también en la Argentina, pero por supuesto en el resto de los países del continente. Estamos a la víspera de un intento de intervención militar en Venezuela. Este es el contexto en el cual esto se desarrolla. Y eso es importante tenerlo en cuenta, porque no es que Argentina, bueno, era un país luminoso en términos científicos y ahora decayó enormemente, sino que a América Latina había podido avanzar con gobiernos progresistas y revolucionarios hacia un camino soberano, incluso de emancipación, y la reacción del imperialismo norteamericano de ver que su patio trasero ya no era tan patio trasero, digamos, y que no estaba solo bajo su control, viene siendo terrible. Recordemos el golpe de Estado en Honduras, el golpe de Estado en Paraguay, el golpe de Estado en Brasil, la victoria de Macri, de Piñera, finalmente el sonado en Brasil, el fin del proceso de paz en Colombia. Bueno, este es el marco en el cual se desarrolla, entre otras cosas, el ajuste en ciencia y tecnología. El control de Estados Unidos sobre América Latina implica también que nuestros países y que nuestra región no tenga un desarrollo científico y tecnológico soberano, que no solo que lo que investigue, lo investigue bajo los parámetros de lo que ellos quieren, sino que esto que decía al principio, que es que los científicos se forman en nuestros países, y esto ocurre en toda América Latina, y que se van a trabajar a los países centrales de Europa, a Alemania, a los países centrales y Estados Unidos. El lugar que le corresponde para el imperialismo norteamericano, el lugar que le corresponde a América Latina, es un lugar subordinado, es un lugar de exportador de materias primas, aunque estos sean trabajadores calificados. Y me parece que eso hay que poder entenderlo muy profundamente, porque si no, pareciera que es una cosa que nos pasa a nosotros o una cosa que nos pasa solo a nosotros los científicos, cuando estamos viviendo en un país y en un mundo que está es muy, muy complejo y que está atravesando una crisis enorme. Me parece que es importante ubicarnos en ese lugar y entender que lo que nos pasa a los científicos y científicas, a los tecnólogos y tecnólogas, no es una cuestión particular, sino que forma parte de un proceso de avanzada sobre los pueblos de América Latina. Nuria, por todo esto, este miércoles se van a estar movilizando. Sí, efectivamente, nos movilizamos el miércoles en todo el país, en todos los centros de trabajo de CONICET del país, y en la Ciudad de Buenos Aires, en la sede del ex ministerio y la sede central del CONICET, que eso es en el polo científico, que es Godoy Cruz y Paraguay, a las 12 del mediodía. Y además a las 4 de la tarde vamos a poner una baldosa de homenaje a uno de nuestros compañeros desaparecidos, que es Dante Gede, que era trabajador de CONICET. Así que allí vamos a hacer un gran acto, exigiendo la renuncia de Lino Barañao, en primer lugar, y además exigiendo que se aumenten los cupos de ingreso a la carrera del investigador científico, que se aumente el salario, bueno, una serie de reivindicaciones claves en este momento. Nuria, gracias por el contacto con Farco. No, por favor, muchísimas gracias. Un abrazo. Hablamos con Nuria Hiniger, doctora, investigadora del CONICET, integrante de Liberación, corriente de Universidad, Ciencia y Tecnología. Este miércoles marcha al CONICET en todo el país.